14 minutos sobre las 11 de la mañana. Nos vamos a quedar con otro de los apartados habituales de cada jueves. Ya saben que nos quedamos con la actualidad en torno a lo que es el ámbito del consumo, novedades en este sentido, y sobre todo gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz. Al otro lado del hilo telefónico tenemos ya a su presidente, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, encantado de estar con vosotros una semana más. Recuperamos este espacio después de ese parón por la programación con motivo de la Semana Santa. Pero lo dicho, recuperamos este espacio en el que además ya saben nuestros oyentes que pueden participar, como en otras oportunidades, pueden dejarnos sus preguntas, y además lo cierto es que, como solemos decir, evidentemente esto del consumo pues es cotidiano por la sociedad en la que vivimos, diario, a cada momento estamos consumiendo y bueno, pues por tanto las problemáticas aparecen en distintos ámbitos. Hoy, por ejemplo, y teniendo en cuenta la conmemoración del Día Internacional del Libro ayer, vamos a comenzar, si te parece, Miguel Ángel, con este tema, sobre todo lo relacionado a la piratería digital, ¿no? Porque desde la Unión de Consumidores de Andalucía se han solicitado campañas para jóvenes, sobre todo, contra ese problema. La piratería digital, que supone desde luego un problema para todos aquellos creadores, ya sea dentro de lo que es el ámbito cultural, sobre todo musical, etcétera, es un auténtico problema para que se mantenga la calidad de la creación, ¿no? Sí, exactamente. Y ayer en el Día del Libro, pues hacíamos precisamente especial hincapié a este asunto, ¿no? De la piratería digital, que está acabando con buena parte de la cultura, que está hablando, por ejemplo, en el sector del libro, con 22.000 empleos que se podrían crear si no existiera esa piratería digital, y por tanto, desde esa perspectiva, la Unión de Consumidores de Andalucía, ayer en el Día Internacional del Libro, pues quería poner especial indicación a la necesidad de establecer canales de información y sobre todo de formación a los ciudadanos en una educación responsable del Internet y en una educación responsable de lo que es un uso de los contenidos de Internet. Estamos hablando de un 84% de descargas ilegales, un porcentaje tremendamente preocupante y tremendamente significativo de lo que sucede. Buena parte de esas descargas la realizan los jóvenes. Por tanto, desde esa perspectiva, entendemos que, ya sabes, la filosofía de la Unión de Consumidores, no nos gusta la prohibición, porque entre otras cuestiones, pues se buscan siempre salidas alternativas a la prohibición que hacen que esa prohibición sea prácticamente nula, y por otro lado entendemos que mejor que la prohibición es la educación y la concienciación ciudadana. Por eso iniciábamos ayer una campaña informativa referente a este asunto y referente a crear esa concienciación ciudadana en los jóvenes frente al derecho del autor y frente al derecho que tiene el quien crea, ayer hablamos de literatura, pero también quien crea música o quien crea cine o cualquier expresión artística frente a esa piratería que está viendo en Internet en gran medida. Bueno, pues es una de las problemáticas que queréis poner sobre la mesa, sobre todo coincidiendo, ¿no?, con ese Día del Libro, en el día de ayer, piratería digital que afecta, por ejemplo, ¿no?, a las obras literarias que se creen, o ya decimos, también el ámbito espectro cultural, en el ámbito musical, etcétera, etcétera. Bueno, pues un tema que queréis destacar. Otra cuestión que es noticia en estos días, por ejemplo, el proyecto de ley de transparencia pública de Andalucía, porque, bueno, pues en concreto, en estos días atrás, por parte de la Unión de Consumidores de Andalucía, se comparecía ante la Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía para presentar lo que es el informe de valoraciones que hacéis sobre este proyecto de ley. Insistimos, proyecto de ley de transparencia pública de Andalucía. Lo cierto es que desde las distintas administraciones se viene trabajando sobre leyes de transparencia y principalmente después de los casos de corrupción que estamos viendo, que vemos todos los días, que lamentablemente siguen saliendo, y que, bueno, pues con lo que, con este tipo de leyes, se pretende un poco paliar de cara al futuro, ¿no?, prevenir y que sea más complicado para las personas que ejercen la función pública el aprovecharse de esas funciones, ¿no? Pues sí, exactamente, el aprovecharse de esas funciones y precisamente dábamos nuestra opinión sobre esta ley en el Parlamento. Nos convocaba el Parlamento de Andalucía el pasado 22 de abril para realizar nuestra opinión sobre esta ley importante. Nosotros la hemos valorado positivamente, esta ley de transparencia pública en Andalucía, actualmente, como decíamos, en tramitación parlamentaria. Nuestro presidente andaluz hacía una valoración positiva, globalmente positiva, como necesidad y como pieza fundamental en una sociedad democrática avanzada a la hora de establecer ese acceso de información, de transparencia, en definitiva, a la ciudadanía y a las organizaciones representativas. Pero sí hacíamos algunas aportaciones que nos preocupaban desde el punto de vista de la brecha, fractura digital. Nosotros queremos que la ley de transparencia no sea únicamente una ley visible en Internet, sino que tiene que ser una ley visible al conjunto de la ciudadanía, y por tanto pedíamos en el Parlamento que el conjunto de la ciudadanía pudiera acceder en condiciones de igualdad a los beneficios de esta norma. Y también pues poníamos especial énfasis en lo que entendemos que tiene que ser un amplio consenso social para la sociedad en general. Nuestro presidente entendía que esta ley nos va a exigir más a todos, también las organizaciones de consumidores vamos a estar dentro, como aunque seamos organización privada, pero tenemos un ámbito público importante a la hora de ser transparentes de cara a la sociedad, y por tanto entendemos que esta ley tiene que partir con el amplio consenso de fuerzas políticas y de fuerzas sociales de Andalucía para que sea positiva y para que sea efectiva de cara a la ciudadanía. Además, ¿no?, algo que destacáis es que debe tratarse de una ley que no intente ser una norma más de cara a la galería, sino que haya una serie de sanciones y que, en definitiva, se intente erradicar problemas como los derivados de la corrupción, evidentemente, ¿no? Claro, sobre todo no queremos que sea una ley de marketing político, ¿no? Queremos que sea una ley efectiva, que sea una ley, y ahí valorábamos positivamente que la norma tuviera un régimen sancionador importante, ¿no? Porque en otras normas de transparencia que existen en otras administraciones públicas no hay ese régimen sancionador. Por tanto, el que exista ya en la propia ley configurado un régimen sancionador, pues lo vemos como positivo, pero vamos a seguir pidiendo que esa ley pues sea realmente efectiva, que quien tenga que controlar el cumplimiento de la ley sea un organismo independiente a los poderes políticos y por tanto no pueda estar mediada por quien le ponga en esa comisión o en ese órgano de control de cumplimiento de esta ley. Por tanto, como digo, son cuestiones que tienen que ir limándose o aclarándose en el trámite parlamentario, y donde poníamos nosotros nuestra especial incidencia en la comparecencia que hacíamos el pasado martes. Lo que sí que parece increíble, ¿no?, que se tengan que esperar casi 4 décadas de democracia para poner en marcha algunas leyes que se supone que deberían estar ya en marcha. A veces nos intentamos comparar con Europa, sobre todo cuando se habla de lo negativo, ¿no?, cuando hay que subir precios y demás, hacer la comparativa con Europa, pero en Europa hay países, sobre todo de la zona del norte, ¿no?, que nos llevan muchísima ventaja en este tipo de leyes que deberían ser, deberían ya estar establecidas esas leyes de transparencia y de que todo lo público, evidentemente, sea visible de cara al ciudadano, ¿no? Sí, ese principio de austeridad que siempre tiene que haber en el manejo de fondos públicos también, y que en ocasiones pues se ha dejado de lado y se ha malgastado el dinero, y así estamos como estamos desde el punto de vista de la crisis económica. La verdad es que sí, nosotros hemos, sobre todo lo que se lamenta de este tipo de normativas es que salen originadas por una problemática de corrupción. De alta Por corrupción. Los casos que se están multiplicando. Claro, cuando debería haber salido motivada por la propia limpieza democrática de nuestro país, ¿no? Por tanto, eso sí es lamentable, y desgraciadamente pues esperemos que estas normas, este tipo de normas, tanto la autonómica como la estatal, que pues la autonómica se encardina dentro de un marco de ley de transparencia estatal, pues que ambas sean válidas para evitar desgraciadamente estas noticias y este mapa de corrupción que el otro día algunos medios de comunicación publicaban en sus páginas, es que es tremendamente desolador, ¿no? Pues esperemos que tenga utilidad, que sea efectiva esta ley de transparencia a nivel autonómico y que también, bueno, pues se parece que se pretenden poner en marcha medidas en ese sentido desde otras administraciones. Esperemos que sean efectivas, como decimos. Nos vamos a quedar con otras cuestiones relativas a lo que es el ámbito de las hipotecas. En ese sentido, otra cuestión, por ejemplo, que desde la Unión de Consumidores de Andalucía habéis recalcado, bueno, pues os habéis referido a un tipo de hipoteca. Este tema ya lo hemos abordado semanas atrás, la hipoteca Tranquilidad. Que la verdad es que el nombre, bueno, pues también se las trae, digo, por después lo que ha supuesto, ¿no?, para las personas que lo firmaron. Hipoteca Tranquilidad, que comercializaba desde el año 2007 Banesto, actualmente Banco Santander. Bueno, pues hay una serie de condiciones abusivas que habéis denunciado después de que además se hayan puesto en contacto muchas personas, ¿no?, afectadas por este tema. Y lo que habéis anunciado es que hasta el 16 de mayo la Unión de Consumidores va a recoger en sus oficinas pues la documentación de todas las personas que se han ya visto afectadas por esta hipoteca Tranquilidad, ¿no? Exactamente. Recepción de documentación desde un punto de vista de las propias escrituras de que se hayan firmado ante notaría, fotocopia de los DNI de los titulares, fotocopia del último recibo y una autorización que necesitamos para poder acudir a los tribunales ante este abuso, ¿no? Uno más, y podemos decir que uno de los más alarmantes desde el punto de vista de las hipotecas. Y mira que ya estamos denunciando abusos de cláusula suelo, de determinadas condiciones hipotecarias tremendamente significativas, pero desgraciadamente en el ámbito de las hipotecas, pues todavía nos estamos encontrando con todavía que se puede mejorar, desgraciadamente, lo malo, ¿no? Y en este caso, pues lo hemos visto, y la Unión de Consumidores en su día habilitó el gabinete jurídico de sus 8 provincias para tratar a los afectados, para recopilar esta información. Hasta el 16 de mayo vamos a estar recopilando la documentación, como bien has dicho, y a partir de ahí pues se abre un periodo para preparar la demanda y acudir directamente a los tribunales para anular esa hipoteca Tranquilidad y esos perjudiciales efectos económicos que produce la hipoteca Tranquilidad. En el caso de nuestra localidad, por ejemplo, bueno, pues alguna persona, incluso a raíz de que tratáramos este tema, ¿no?, junto a la Unión de Consumidores de Cádiz, pues nos comentaban que se habían visto también afectados por este tipo de hipoteca que habían firmado en su momento. Y bueno, pues lo poníamos en contacto con la Unión de Consumidores de Cádiz. Así que si hay otras personas que nos estén escuchando, ya saben que tienen esa posibilidad, ¿no?, de a través de la Unión de Consumidores vehicular lo que va a ser esa demanda por parte del conjunto de afectados, ¿no? Exactamente. Y donde queremos que sea una respuesta masiva, ¿no?, de la ciudadanía. Es gratuita la demanda, por lo tanto no tiene coste judicial alguno para nuestros socios y, por tanto, desde esa perspectiva, pues nos ponemos al lado de los afectados y esperemos que haya una resolución positiva y satisfactoria para los ciudadanos y para los consumidores. Y ya por terminar, unido a lo que es el ámbito hipotecario, también destacáis que el próximo 11 de junio va a tener lugar la primera vista de una demanda de la Unión de Consumidores de Cádiz por el tema de la cláusula suelo, ¿verdad? Sí, otro caso más de abuso bancario, y que vamos dando pasos adelante. Nos gustaría ser muchísimo más rápidos, pero claro, el problema es que los juzgados están totalmente colapsados y lo que emprendíamos hace un año y pico, pues ahora ve la luz en los juzgados y ve la luz a la hora de que el próximo 11 de junio tengamos esa primera vista por la primera reclamación que planteamos judicialmente ante los juzgados frente a una entidad financiera, ¿no? Esperemos que sea satisfactoria. La demanda ha sido realizada conforme a la experiencia de las propias sentencias que en la provincia de Cádiz han ido surgiendo en relación a este asunto, con las propias experiencias que a nivel de toda España pues hay también de resoluciones judiciales que han dado la razón a los usuarios. habrá que ver cómo es esa primera sentencia y habrá que ver la reacción que también tenga la entidad financiera demandada frente a esa primera demanda, que esperemos que prospere y esperemos que sea efectiva. La primera respuesta que tuvo la entidad financiera cuando conoció la demanda fue intentar paralizarla. Por lo tanto, es un ejemplo más de abuso financiero, de intentar alargar estas cuestiones, estos abusos que se producen en materia de contratación financiera y contratación hipotecaria, intentar alargarlo más en el tiempo, y lo que pasa es que no lo consiguieron y logramos que al final el 11 de junio, como decíamos anteriormente, tengamos la primera vista de este tipo de abuso financiero y bancario. Bueno, pues a través de LINE tenemos esa posibilidad abierta también a nuestros oyentes. Un oyente pregunta que dónde puede pedir información de este tipo. Imaginamos que se refiere a cómo puede contactar con la Unión de Consumidores de Cádiz. Sí, bueno, pues hay varias vías. El teléfono 956-2658-22 o el 956-07-0597 o bien a través de nuestro correo electrónico www.uniondeconsumidores.com, que la página web donde aparecen los datos de contacto de nuestra oficina, entre ellos nuestro correo electrónico. Y también en redes sociales, ¿no? Facebook o Twitter, bajo el perfil Unión de Consumidores. Nosotros, por supuesto, además, solo tienen que ponerse en contacto con esta emisora municipal, con Radio Ubrique, y nosotros les ofreceremos esas posibilidades que tienen para contactar con la Unión de Consumidores de Cádiz, como además hacemos nosotros cada semana, y gracias a ello podemos ofrecerles toda esta información relativa al ámbito del consumo. Pues Miguel Ángel, con estos temas nos vamos a quedar en el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y volveremos con más actualidad en materia de consumo, consumo cuidado, el próximo jueves. Gracias. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.